¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿ahora vamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas noches. Arrancamos una nueva retaguardia. Una nueva retaguardia, ¿qué te parece? Eso podría decir alguien que se operó, que se acaba de operar los glúteos, por ejemplo. Pero no. Sí. No nos referimos a eso, nadie se tocó la cola acá. Yo quiero hacer una... Buenas noches. Buenas noches. Saluda primero. O lo que sea que... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que nos estés escuchando. Yo quiero admitir algo. A ver... Públicamente. Como todo el mundo que hace algo público, nosotros tenemos aquí en la retaguardia un alerta de Google para saber si alguien dice algo sobre nosotros. Todos los días alguien dice algo sobre la retaguardia. Por ejemplo, la retaguardia de Kim Kardashian, no sé cómo se llama. La retaguardia de Luciano Lopilato. Exacto. Nos llegan cualquier tipo de cosas. Ya, menos cosas que tienen que ver con nuestra retaguardia, porque nadie nos menciona. Nadie dice quiere hablar de nuestras colas. Exactamente. Queremos denunciar públicamente y repudiar a todos. Así que, y a todas, no, y además, porque nadie habla de nuestras colas. De paso, públicamente quiero decirte a vos que si alguna vez ves que estoy mirando un culo de Kim Kardashian o no sé quién... Es porque es nos por llegó el alerta de Google que decía, mirá la retaguardia, o desnudó la retaguardia, o mostró su retaguardia. Vos. Te juro bien, que es una buena excusa. Está muy bien, es una buena excusa. Bueno, quiero decirte, Tevele. Nati me está por tirar una piedra. Quiero decirte, Tevele, que lo que acabas de decir es repudiable. ¿Por qué? ¿Qué acabo de decir? Perdón, yo dije que yo. No, ya está. Mira, no aclares más. No aclares más. Oscurece, Tevele. Oscurece. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Ah, Che, la noticia más importante de la semana, sin dudas, es que... Y esto es mitad en broma, mitad en serio, ¿no? Porque obviamente es una noticia importante, y a la vez uno escucha tanto sonso hablar del tema, que no queremos ser menos. ¿Cuál es la noticia de la semana, TV? La noticia de la semana, sin dudas, es que hallaron agua en Marte y por lo tanto, o sea, si hay agua, lo más probable es que haya vida. Yo iba a decir que si hay agua, lo más probable es que en cualquier momento haya mineras. Puede Pero viste ser. Que las mineras usan un montón de agua para poder la minería a cielo abierto y eso. Entonces seguramente que en un tiempito muy corto van a estar haciendo todas esas cosas que hacen y después va a haber piletas de lixiviación y las piletas van a tener algunas pérdidas. Esa y es entonces una. Va a haber derrames tóxicos y el agua se va a contaminar con cianuro. Esa por ejemplo. Es una. ¿Qué te parece? Esa es una. La otra es que haya aquí, que nos consuman toda el agua de ese modo. Y que después, cuando digamos no haya más agua en el planeta, haya el espacio esté absolutamente plagado de caños, de tuberías que traigan el agua hacia acá. O la otra es la de la mudanza. O sea, que haya una mudanza de ricos, una nueva arca de Noé, por decirlo de algún modo, de ricos y famosos, porque evidentemente van a ser famosos además de ricos, que vayan a la luna mientras nosotros acá nos morimos de sed. Bueno, como todo, ¿no? Como cualquier noticia o como cualquier recurso que tenemos a mano, y mucho más con el agua, pero en realidad es aplicable a cualquier cosa. Las herramientas son herramientas y después está lo que uno hace con ellas, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo con el agua en general es todo lo posible para que se acabe pronto, para que se acabe en la próxima generación, si fuera posible casi. Así que habrá que estar atentos a qué va a pasar con el agua en Marte, porque quizás hasta eso signifique que los procesos de minería se aceleren, que terminen diciendo, bueno, les vamos a usar el agua porque total no hay problema, ¿no? Hay agua en Marte. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. La retaguardia. Bueno, acostumbrados ya a que a cada regreso de un encuentro nacional de mujeres, EUGE no, nos diga lo que implica para las mujeres que van. Y para mí especialmente, que es lo que cuento siempre que vuelvo. Sí, pero en general creo que a la mayoría de las mujeres que uno escucha han pasado por algún encuentro, vienen como con una... Con muchas preguntas y también vienen con algunas certezas, me parece, del, del compartir con otras. Y estamos casi que a las puertas del Encuentro Nacional de Mujeres número 30, que se va a hacer en Mar del Plata. Y la verdad es que estos encuentros, uno dice, y nosotros coincidimos con eso, el encuentro lo hacen las mujeres que van. Listo, estamos de acuerdo, lo hacen las mujeres que van, pero alguien lo organiza. O sea, hay un grupo de mujeres que se pone la organización al hombro y que incluso muchas veces son hasta criticadas por la organización que llevan adelante el encuentro. Entonces dijimos, ¿por qué no charlamos con alguien que integre la mesa? Y por eso la convocamos a Laura Hochberg para charlar sobre el próximo encuentro que se viene en Mar del Plata. Laura, bienvenida a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y estamos con María Eugenia Otero aquí para charlar contigo. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, Fernando y María Eugenia. ¿Cómo ¿Qué va? Tal? ¿Cómo? Bien. Acá estamos, efectivamente, la comisión organizadora de 120 mujeres, que efectivamente nos pusimos la organización de este 30 Encuentro Nacional de Mujeres al hombro. Pero la verdad que con muchas ganas, porque en realidad nosotras el año pasado fuimos a Salta un poco con la decisión, digamos, de proponer nuestra ciudad como sede. Y bueno, entonces aceptamos un desafío muy grande, ¿no es cierto? Les contamos, Laura, a las personas que puedan estar escuchando, que cada vez que termina un Encuentro Nacional de Mujeres se decide en ese acto de cierre cuál va a ser la próxima sede, para que justamente esa comisión organizadora que se va a hacer cargo trabaje todo el año para poder organizarlo. Exactamente, que además se decide no por votación, porque en los encuentros no se vota, sino que por aclamación. Y bueno, efectivamente fuimos aclamadas por muchísimas mujeres que estaban en ese momento en el cierre. Y bueno, desde que volvimos, la verdad que empezamos a trabajar con todo lo que implica, digamos, organizar un encuentro, como son los encuentros, ¿no? Autoconvocados, autofinanciados, horizontales, democráticos, plurales. Y bueno, con esa dificultad, digamos que, a ver, como decimos nosotras, recibimos ayuda de todo el mundo que quiera, digamos, ayudar a que las miles de mujeres que se acercan, en este caso a Mar del Plata, sientan que verdaderamente todo lo que es necesario, digamos, para que se sientan verdaderamente bien, contentas, que estén las escuelas, que estén las becas de comida, que esté el lugar de apertura, bueno, en fin, todo lo que implica la infraestructura de un encuentro, bueno, para eso trabajamos. Y bueno, efectivamente, este año estamos esperando, ya creo que tenemos 55.000 mujeres que van a venir a Mar del Plata, porque no solamente de todo el país, sino que vienen de varios países de Latinoamérica. Ajá. Y entonces la verdad que nosotros estamos con una alegría muy grande, y nos fortalece muchísimo esto de poder decir, bueno, una vez más les hacemos el encuentro. Ajá. ¿No? ¿Qué momento? ¿Qué momento? A pesar de todo, les hicimos el encuentro. Les hicimos el encuentro, porque vos sabés que muchas nos preguntan, ¿no? ¿Cómo hacen? O sea, porque sinceramente así eventos de semejante cantidad de personas no es común, y sin embargo, año a año se ha podido organizar este evento, que es una cosa extraordinaria. Y como decían ustedes al principio, las mujeres se han adueñado, digamos, de este espacio que es único en el mundo, y donde, como decimos nosotras, cuando nosotras dejamos nuestra casa, los dejamos con un montón de problemas, que cuando volvemos los problemas siguen estando, pero venimos con la cabeza cambiada, o sea, con otra mirada de estos problemas que dejamos, porque efectivamente el compartir con otras miles, digamos, nos hace sentir que, bueno, un poco esto que nos pasa como mujeres, no somos las únicas en el mundo, sino que hay otras que les pasa lo mismo. Laura, hablabas de... Sí. No, dale, sí, por favor. No, que nosotras lo que decimos, que esta cantidad que van a venir a Mar del Plata este año, que entendemos nosotros que hasta ahora va a ser el más multitudinario de todos, creo que tiene que ver un poco porque es Mar del Plata y porque además está un poco más cerca, digamos, de varias provincias, y esto aminora un poco los costos, ¿no? Pero claro, fundamentalmente porque nosotras decimos que este año es el año de ni una menos. Y este 30 Encuentro Nacional de Mujeres lo estamos realizando en este año del ni una menos, que fue algo impresionantemente grande, masivo, extraordinario en todo el país, y que ayudó, digamos, a visibilizar, digamos, el problema de la violencia de género al hacerlo más público, con esa movida, y creo que eso también impulsa, digamos, para que más mujeres vengan y podamos, digamos, se pueda debatir en los talleres y que se exprese en la marcha que se va a hacer el segundo día. Y creo que esto también, entiendo yo, que ayuda, ¿no?, para que sea tan grande. Sí. Laura, hablabas de que esperamos ser 55.000 mujeres por lo menos, ¿no? Sí. Sí, Esto habla de una cantidad, digo, impresionante, y en general lo que se hace es hacer talleres en escuelas. ¿Cuántas escuelas vamos a ocupar? Mira, es mucha gente, 55.000. Mira, inclusive, María Eugenia, me da como susto. Bueno, a ella más. Vamos a estar como sardinas en todos lados. Pero bueno, ya nos amuchamos, ya vamos a ver cómo hacemos. Mira, tenemos 19 escuelas para talleres, que bueno, la verdad que ojalá nos toque buen tiempo, porque todas las escuelas tienen patios, o sea que si no alcanzan las aulas, se harán los grupos, digamos, como siempre, ahí a cielo abierto, digamos, los patios, pero bueno, son 19 escuelas para 65 temáticas diferentes, pero entendemos que más o menos este año podemos llegar a 250 subtalleres. Cada año va aumentando la cantidad de temas para pensar juntas, ¿no? Sí, a mí me parece que, bueno, yo creo que es así, porque hay mujeres que qué sé yo, es como que les parece que hay temas que estarían buenos de incluir. Te digo uno, por ejemplo, porque están todos los temas de todos los años, pero después, por ejemplo, este año... nosotras agregamos el tema de refugios, porque si bien está el taller de violencia y maltrato, está el taller de femicidio, está el taller de violencia, de abuso y todo esto, hubo una propuesta de que sea un taller específico en relación al tema de los refugios. Entonces es un taller que agregamos. Otro taller que es mujer y relación con su propio cuerpo. Ah, mira qué bueno. Hay otro taller también, que porque eso nos pidieron, sobre el tema del acoso laboral en el Poder Judicial. Mira. Bueno, entonces también lo abrimos. Y bueno, entonces son como propuestas que se van planteando y bueno, capaz que no sé, ya la inscribieron a los 70. Este año tenemos 65. Bien, muchísimo. Una cosa muchísimo. Que nos gustaría preguntarte, porque siempre es algo que charlamos acá en la retaguardia, que nos queda de alguna manera la preocupación, porque lo que se refleja de los encuentros de mujeres siempre es el último día, el lío que se arma en la puerta de la catedral o de la iglesia más importante de la ciudad a la que vamos, y esto que es lo que queda reflejado. Por otra parte, escuchamos muchas mujeres que nos dicen, bueno, pero yo tengo ganas de ir a estrellar la catedral. Claro. Contanos cuál es la posición de la comisión organizadora y por qué esta posición, por otra parte, ¿no? Porque, agrego una cosa. Parte de esas mujeres que dicen que Yo tengo ganas de escrachar. Muchas veces también cargan políticamente contra la comisión organizadora, denunciando un acuerdo con la iglesia para no pasar por la catedral. Exactamente. Claro, bueno, sabés que no somos unos entrevistadores así como de esos cómodos que te dejan decir cosas lindas. Hacemos preguntas molestas también. No, en absoluto, porque digamos, estos son parte de los debates, imagínate. Nosotros ya definimos por dónde vamos a pasar. Es más, ya tenemos el recorrido, lo hemos hecho público. No vamos a pasar por la catedral porque, en primer lugar, no vamos a pasar por la catedral. O sea, nosotras este año pasamos por lugares emblemáticos de lucha del movimiento de mujeres de Mar del Plata. Y les cuento, por ejemplo, vamos a pasar y donde incluso vamos a señalizar esos lugares con pasacalles y otras cosas. Vamos a pasar por un prostíbulo muy muy conocido en Mar del Plata, que con un scratch que hicimos muy grande acá, logramos cerrarlo, logramos... ¿El que está enfrente del puerto? La Posada se llama. ¿Por la zona del puerto? Por la zona de La Perla. Ajá. Sí, por la zona de La Perla. Después vamos a pasar por el Tribunal Oral Federal, donde acá se hizo el primer juicio oral y público contra la trata, donde logramos también que se clausure otro prostíbulo muy conocido acá, que se llama Dulcinea, y fueron presos, digamos, los proxenetas, y además se confiscaron los bienes de ese prostíbulo. Y además, porque en ese tribunal, digamos, se han enjuiciado a ¿cómo se llama?, represores de la dictadura militar. Sí. Entonces, por lo tanto, todo lo que implica de los derechos humanos, vamos a pasar por ahí, vamos a pasar por el Ministerio de Trabajo de la Nación, un poco porque, bueno, ahí hemos estado muchas mujeres obreras por reclamos, digamos, más de tipo laboral, y vamos a pasar por los tribunales de Mar del Plata, que nosotras acá tenemos 36 mujeres muertas y desaparecidas, que venimos hace años, digamos, reclamando justicia y esclarecimiento de esos casos. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que eran los primeros que se decían que era el loco de la ruta. Nos acordamos del loco, que no era ningún loco. Que no era ningún loco, finalmente... efectivamente, que esas mujeres, como tantas otras, digamos, están justamente muertas y desaparecidas por connivencia, como decimos nosotros, el poder político, los jueces, los policías y los mafiosos. Y además porque, bueno, acá nosotros tenemos mujeres como por ejemplo Rocío Girard, que fue violada por el padre en la base naval. Y entonces todos esos juicios se hicieron acá en tribunales, y entonces son lugares emblemáticos, digamos, para nosotras. Entonces nosotras vamos a pasar por esos lugares y vamos a terminar la marcha en la costa. Las mujeres que quieren ir o hacer otra marcha, o en el medio abrirse e ir a la catedral, que ya sabemos que lo van a hacer, tienen todo su derecho de hacerlo. Nosotras no lo vamos a hacer porque, bueno, porque son muchos los argumentos en realidad. Por un lado, nosotras tenemos mujeres, digamos, como decimos nosotras, de los barrios, que son católicas, son mujeres luchadoras, comunes, sencillas, y que no están de acuerdo en pasar con todo lo que implica, ¿sabes? Porque implica, ¿cómo te puedo explicar? Poner a la iglesia en el blanco, y yo personalmente estaría de acuerdo, pero en realidad... Yo personalmente estoy de acuerdo en poner a la iglesia en el blanco, creo que es poco inteligente, porque solo queda del encuentro de mujeres, que es un evento muy importante para muchas de nosotras. Exactamente. Solo queda reflejado un scratch de la iglesia que por exactamente. Ahí... Exactamente. Pero bueno, y mirá vos, me encanta igual escuchar la iglesia, pero... No, yo también comparto totalmente con vos, pero también uno que no está en esta diversidad de cantidad de mujeres, y además tratar de, digamos, también acordar, y entonces nosotras decidimos pasar por esos lugares que son de nuestra lucha de años, del movimiento de mujeres de Mar del Plata, y que nos parece que eso es importante, mostrar, digamos, también por lo que hemos peleado, ¿no es cierto? Así que bueno, la marcha del domingo 11, que va a salir a las 19 horas de Independencia y Luro, va a pasar por todos esos otros lugares, un poco emblemáticos para nosotras. Estamos charlando con Laura Hochberg, que es integrante de la comisión organizadora del 30º Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a realizar en Mar del Plata en 15 días nada más, en menos de 15 días. Sí, en menos de 15. última pregunta. ¿Cómo se conforma la comisión organizadora? ¿Cómo es que se puede participar de la comisión organizadora? Y nosotras cuando volvimos, porque cuando se vuelve del anterior encuentro, digamos, se convoca, se hace una convocatoria pública y pueden participar todas las mujeres que quieran trabajar durante todo un año para organizar el encuentro en tu lugar. O sea que, por ejemplo, este debate sobre por dónde se hace el recorrido se podría sostener en la comisión organizadora. No, se hizo en la comisión. El debate sobre vamos a la catedral o no vamos a la catedral se podría sostener allí. Digo, porque me da la impresión como que hay sectores que por ahí se ven minoritarios en la comisión organizadora y por lo tanto no participan y después terminan rompiendo una marcha que no deja de ser multitudinaria por eso, pero queda como dividida. Exactamente, tal cual. Bueno, justamente esos sectores no están participando en la comisión organizadora. No participan, ahí va. ¿Pero son invitados? Sí, por supuesto, desde ya. Eso es abierto, porque nosotros el único requisito es ser mujer. Y viste que en los encuentros uno participa por más que pertenezca a organización, importa política, social, cultural o lo que fuere, se participa a nivel individual. Pero todas estas mujeres han decidido, digamos, no participar en la comisión organizadora, y yo entiendo que incluso no solamente en la marcha van a intentar romper ir a la catedral o sino que un poquito también tenemos el temor de que lo hagan en la apertura, que tanto trabajo también nos ha costado, digamos, conseguir el lugar, trabajar para conseguir el escenario, el sonido, que todo eso es tan costoso, y bueno, entendemos que es probable que no permitan cantar el himno, que se haga mucho ruido, como para no dejar de hacer una apertura que tantas mujeres tienen ganas de participar, de escuchar y de alegrarse, digamos, junto a nosotras. ¿Dónde será la apertura? Se hace en el estacionamiento del Estadio Minella, del Estadio Mundialista. Ahí va. En el estacionamiento, el sábado 10, a las 9 de la mañana, comenzamos con las inscripciones, y calculamos que más o menos a las 10 de la mañana ya comienza el acto de apertura. Después a la tarde son los talleres en las distintas escuelas y a partir de las 6 de la tarde hay una cantidad muy importante de pedidos de talleres vivenciales que se van a hacer también, más todas las actividades culturales en los distintos centros culturales y los teatros que se han conseguido. El domingo es todo el día talleres, hasta que a las 5 o 6 de la tarde se concluye, digamos, se escribe para las conclusiones finales y después se hace la gran marcha, ¿no? De todas las mujeres que estamos participando. Laura, te agradecemos muchísimo y nos vemos en el encuentro. Ay, bueno, gracias a ustedes, de todo corazón. Un beso enorme, enorme. Abrazo chau, chau. Grande. La que escuchabas era Laura Hochberg de la comisión. Lo dije bien, mal toda la entrevista. ¿Qué dijiste? Hochberg. No sé. Hochberg. Igual como es Berg. No importa, igual viste que y yo hablo mal, suena no como se notó. Que por ahí tenés como una adicción como, así. Como una que lo sé decir. Claro. De la comisión organizadora del encuentro número 30 de mujeres en Mar del Plata. Una pregunta. A mí, en un par de pasajes de la entrevista, se me cruzaron algunos chistes machistas. ¿Soy machista por eso? A ver, ¿como por ejemplo? Como por ejemplo, si la apertura es en el estacionamiento, podrían practicar de paso. Ah, bueno. Ese podría ser uno. El otro no tengo uno más. Natacha, las mujeres tenemos que defendernos de estas cosas, así que yo te diría que ya mismo un separador y no tengo uno más. Tengo uno más. No lo dejes hablar más. Tengo uno más. Algunas luchas nos tienen de su lado. donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. La retaguardia. ¡América! Sabemos de qué lado estamos. Bueno, han pasado más de 20 días y Antena Negra TV sigue sin estar al aire. Recuerdan, y si no se los recordamos, canal de televisión comunitario, alternativo y popular, que estaba comenzando a utilizar el canal 20 de la televisión digital argentina y que... sufrió no solo el secuestro de los equipos, sino que fue un secuestro que la justicia ordenó y que beneficia a una empresa como Prosegur, que no debería estar utilizando esa frecuencia para las comunicaciones con la policía o con empresas que contratan sus servicios, porque hay un decreto presidencial de diciembre del año pasado que dice que desde la fecha de publicación en el boletín oficial, esa señal, el canal 20 de televisión digital, solo puede ser utilizada para esos fines, ¿eh? Y no para comunicaciones que no tengan que ver con el uso de televisión digital. Sin embargo, el juez falló en primera instancia, ordenó el desalojo y además imputó al presidente de la cooperativa Antena Negra TV, a Martín Sande, como autor penal de crímenes casi que de lesa humanidad, ¿no? Interferencias de comunicaciones, que es, digamos, un delito importante para la justicia federal. Y el día martes, para quienes nos están escuchando en vivo, Martín tuvo que presentarse a declarar, lo hizo acompañado por sus abogados María del Carmen Verdú y Martín Alderete. Estuvo cerca de 2 horas allí. Es una buena noticia saber que el fiscal Delgado, también en el expediente hizo notar que no hay interferencia y que esto debe resolverse de otra manera, que debe resolverse por la vía administrativa. Y después lo que hubo también fueron sendas presentaciones de AFTIC y AFCA, que son los organismos de gobierno que intervienen en el asunto, que presionados, claramente bajo presión, AFTIC por una manifestación pública que se hizo de más de 300 personas y de una reunión que hubo allí con su presidente, de la que participó Nora Cortiñas, la AFCA con una reunión que se hizo en la semana posterior y de la que participaron no solo la Red Nacional de Medios Alternativos, sino todas las redes de comunicación, que comunicación alternativa, comunitaria y popular, que por supuesto han repudiado y han visto como una barbaridad enorme el secuestro de los equipos. Pero la cosa sigue, o sea, la cuestión continúa. Uno supone que la causa judicial va a quedar en la nada, porque ya con todo lo que ha recabado en estas últimas semanas el juzgado, está claro que la mayor parte de los actores están diciendo que no hay interferencia y por lo tanto seguramente más temprano o más tarde se devolverán los equipos y ahí habrá que ver cómo sigue la historia y en qué señal Antena Negra TV puede volver a transmitir. Pero después hubo otro acuerdo que se logró en las charlas que la Red Nacional de Medios Alternativos tuvo con las autoridades, que es la creación de un protocolo para que esto no vuelva a pasar. Digamos, hasta aquí era claro que cuando sucedía un hecho como este, es decir, que alguien denuncie por interferencia a otro, cosa que había sucedido muchas veces y a veces los denunciantes fuimos incluso integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos acercamos a AFCA a decir, hey, nosotros estamos en este lugar y alguien prendió un transmisor en la misma frecuencia, nos están interfiriendo. No fuimos a un juzgado a judicializar la ley, a frenarla, no, fuimos a la autoridad de aplicación de la ley y les dijimos, ustedes tienen que resolver esto, y se resolvió. Digo, el caso de FM La Caterva, donde este programa también, también se escucha allí, es un caso claro de eso, de la red de medios yendo a decir, FM La Caterva está siendo interferida por otra radio, ustedes tienen que resolver esta situación, y AFCA lo resolvió, bajo presión, con una radio abierta de una semana entera, todos los mediodías, pero lo resolvió. Nadie pensó en ese momento que había que ir a la justicia, que es lo que hizo Prosegur. Bueno, claramente no somos lo mismo y estamos orgullosos de no ser lo mismo. Cuando se devuelvan los equipos, habrá que ver, como decía antes, en qué señal se instala nuevamente Antena Negra TV, y ahí habrá que comenzar o recomenzar el laburo comunicacional que creo que nos distingue, ¿no? Que es lo que nos distingue, claramente nos distingue. Tanto nos distingue que hoy en Córdoba el diario La Voz del Interior escribió una nota en la que acusa a nuestros compañeros de Zumba la Turba de organizar una actividad del bloqueo en la Campe de Malvinas, en el Noa Monsanto, allí que están frenando la planta de la multinacional Monsanto, que quiere instalar allí. Y lo que hicieron fue hacer un bloqueo selectivo, es decir, impedir que la gente de Prosegur, que trabaja para ellos, trabaja para Monsanto en esa planta, que los operarios de Prosegur ingresaran a la planta, un poco como una medida de solidaridad, no solo con la situación de Antena Negra TV, sino también con la de Real Muñancu, está Prosegur ligada a esa cuestión también. Y para La Voz del Interior, una noticia que publica Zumba la Turba en su sitio. Zumba la Turba, por si no los conoces, es un medio como nosotros, que están en Córdoba, que son compañeros nuestros, que están en la Red Nacional de Medios Alternativos, que participan del Enredando las Mañanas los miércoles a la mañana, como nosotros hacemos los jueves. Y la publicación de una noticia determina que La Voz del Interior sostenga que ellos organizaron el bloqueo. Dos cosas, no lo organizaron, lo organizó la gente de la Campe, pero claramente, como también lo hacemos nosotros, siempre decimos que participamos de los procesos que contamos. Y cuando contamos estos conflictos, participamos de las asambleas también. Y seguramente, digamos, esto estará mal visto por los medios, que también tienen sus opiniones fundadas, que también tienen sus objetivos políticos, pero que se la dan de independientes. Aún después de todo el debate que se dio, algunos medios, con la ley de medios y esto, y la polarización que se dio entre a favor y en contra del gobierno, hay muchos medios tradicionales que todavía intentan mostrarse como nosotros somos independientes. Para nosotros es grave esta situación. Digo, que un medio, los medios de comunicación aprietan con sus intervenciones muchas veces. Y que un medio de comunicación tradicional, como La Voz del Interior, publique una noticia diciendo, acusando a una radio comunitaria alternativa y popular como Zumba la Turba de organizar, de estar detrás de la organización, porque además cuando se dice está detrás de la organización es como si estuvieran escondidos, no, ellos están visiblemente participando de ese proceso contra Monsanto, lo dicen en sus micrófonos y no hay nada que ocultar, no están detrás de nada, están a la par de los otros compañeros que están peleando por gritarle no a Monsanto y porque no se instale una planta allí, en ese lugar. Si estuviera en Buenos Aires, nosotros estaríamos también haciendo lo mismo, claramente. Y la verdad es que a nosotros nos preocupan este tipo de cosas, no las minimizamos, nos parece, por un lado, que está claro que algo de incidencia en la realidad hay, si no, no se preocuparían por acusarnos de que organizamos tal cosa. Si fuera testimonial nuestro accionar comunicacional, si nadie nos leyera, si nadie nos escuchara, estas cosas no se publicarían. Estas cosas se publican porque no solo La Voz del Interior lo lee, sino porque hay mucha gente que accede a las noticias que se publican en nuestros medios y por lo tanto estas cosas comienzan a darse más seguido porque es mayor la influencia que nuestros medios están empezando a tener en el sentido de que mucha gente, más gente que antes, no sé si mucha, nosotros quisiéramos que más, pero más gente que antes está recorriendo, está repasando nuestros medios para encontrarse con otras noticias o con otros puntos de vista sobre las noticias que están reflejadas en los medios tradicionales. Entonces, no, lo sentimos como un apriete. Lo sentimos claramente como un apriete. Así como en su momento nos sentimos apretados por dos genocidas mencionando noticias nuestras en un juicio como el de la ESMA, y lo denunciamos como una situación intimidatoria, nos parece que esto que pasó con Zumba la Turba también es una situación de apriete, de intimidación y de intentar que aquellos que no nos conocen crean que somos cualquiera. Y no somos cualquiera, digamos. O sea, hay de todo. hay de todo en nosotros. Eugen me mira como diciendo, sí somos cualquiera, no somos cualquiera. Nada, más allá de cómo hacemos las cosas, está claro que somos sinceros, digamos, ¿no? O sea, no, nos paramos en un lugar y decimos que nos paramos en ese lugar, y todo el mundo sabe que nos paramos en ese lugar, y no especulamos con pararnos en otro lugar o con decir que nos paramos en otro lugar para que más gente nos visite o nos escuche. Ya, ojalá nos escuchara más gente o nos visitara más gente, pero no a costa de no decir, no contar quiénes somos o no ser sinceros políticamente cuando estamos sentados frente a un micrófono contándoles las cosas que nos pasan. No somos cualquiera. No somos cualquiera. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Estamos llegando al final del programa, pero no te vayas, quizá nos extendamos un cachito más porque teníamos pautada una nota que no queremos dejar de hacer y que las cuestiones de la señal nos han complicado y que ahora creo que vamos a poder hacer. Hablábamos del agua en Marte, que se halló agua en Marte y que seguramente eso, lejos de ser un alivio, quizás termine siendo lo que nos falta de condena, ¿no? Porque van a tener una excusa para mal utilizar el agua que tenemos nosotros aquí en el planeta Tierra. Total, nos van a decir que tenemos reserva en Marte, ¿no? Y Bueno, ya no hay demasiadas noticias en los medios tradicionales acerca de el derrame de 1 millón de litros de solución cianurada sobre el río Hachal. El otro día leía que en Chile hubo una manifestación de preocupación de activistas en contra de la minería a cielo abierto, porque, cosa que yo desconocía, el derrame también se da en el nacimiento del cauce de los ríos que descienden por el lado chileno de la cordillera. Así que había como preocupación también. Recordamos que el proyecto más grande, uno de los más grandes del mundo, que quiere operar la Barrick, es mitad Argentina, mitad Chile, se llama Pascualama y está suspendido por la Corte Suprema, por un fallo de la Corte Suprema de Chile, no de la Argentina, por supuesto. En la Argentina decidieron parar por esa cuestión. Todo esto para presentar a Maricel Fuentes, que es integrante de la Asamblea. Hachal no se toca, pero nos interesa charlar con ella, no solo en su condición de asambleísta, sino también porque es bioquímica. Y nos parece que obviamente nos va a poder decir cosas que con mayor conocimiento de causa que las que nosotros podemos decir. Maricel, bienvenida aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele, estamos con María Eugenia Otero y vamos a charlar contigo lo que nos queda de programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto comunicarme con usted. Bueno, nosotros hoy publicamos una nota que de la Red Nacional de Medios Alternativos que nosotros integramos, una nota que se hizo el viernes pasado, en Regando las Mañanas, en el programa que hacemos colectivamente desde la red, que da cuenta de que, entre otras cosas, ¿no? Es un interesante raconto. Que da cuenta de que ustedes son un pueblo que no tiene internet más allá de los teléfonos, no hay servicio de internet allí. No, un desastre, eso comentaba ahora, estuvimos, ni siquiera hoy hasta las 5 de la tarde no teníamos ni señal de teléfono, ni internet de ninguna clase, de antenas, de módem, de teléfono, de nada, nada, incomunicados totalmente, no es la primera vez que pasa, inclusive andan mal las líneas, o sea, aparecen los mensajes que te están llamando, jamás te suena el teléfono, un desastre. Aislados del mundo totalmente acá. Bueno, no se preocupen, que denle un poco más de tiempo a la minería. Ustedes, porque son ansiosos, no le dan tiempo, que la Barrick le va a solucionar ese tipo de problemas. Y ya llevamos más de 10 años, imagínate, el progreso prometido, el desarrollo sustentable, todavía no se ve nada de eso. Uh-huh. Y lo único que te puedo decir es que acá hay un par de motos más que se compraron los mineros, un par de autitos, nada más. Claro. Es todo, nada, imagínate. Maricel, me quedé con Silvina, que es la asambleísta con la que hablamos la semana pasada y con quien nos comunicamos hoy para encontrarte. Maricel, ustedes tienen en sus manos una muestra de un muestreo del agua de su pueblo para ver justamente cómo, en qué condiciones está. ¿Qué pasó con esta muestra? Como bioquímica, ¿qué pudiste analizar? En realidad, te comento, los análisis que tenemos ahora, los resultados que llegaron hoy, fueron las muestras que tomó el OCE. Uh-huh. Digamos, acá, Obras Sanitarias, el presidente vino, se tomaron varias muestras de 3 y 4 días después del derrame. Nosotros estamos a 300 kilómetros de la mina. Perdón, ¿sí? OCE es abajo. OCE es la Obra Sanitaria, sí, del Estado, ¿sí? De aguas. Y el presidente de la empresa, en realidad, fue el único funcionario que se acercó. Exactamente, Cristian Andino, el presidente de OCE, fue el único que salió a dar la cara, se puso a disposición de la Asamblea, es más, firmó un acta compromiso donde él, bueno, se comprometía a realizar análisis semanales 2 veces a la semana durante meses y meses hasta que todo esto se aclare. Bueno, ¿y qué dicen entregarnos esos informes? Los resultados, bueno, una parte se analizó acá en San Juan, que los análisis comunes del agua. El tema de cianuro, mercurio, plomo, todo eso se mandó a Córdoba. Uh-huh. Y bueno, lo que tenemos nosotros, todo dice que está dentro de lo normal, ¿sí? Salvo el plomo, que según el Código Alimentario Argentino, el valor normal es hasta 50 microgramos litro. Pero según la Organización Mundial de la Salud, dice que es hasta 10. Uh-huh. ¿Qué resultado tenemos nosotros acá? 14,9. O sea, si nos basamos en la Organización Mundial de la Salud, estamos pasados en el valor máximo permitido, ¿no? Uh-huh. ¿Valor de qué? Bueno, discúlpame, ¿valor de qué? De plomo, de plomo. Uh-huh. Te digo que cianuro está normal. ¿Plomo por qué? Porque el cianuro, bueno, no sé si bien saben, que es lo que se usa para disolver los otros metales que claro. tiene la roca, ¿no? Entre uh-huh. esos, el mercurio, el plomo, otros metales pesados. Entonces, claro. el miedo que teníamos nosotros no era solamente de que llegue el cianuro acá, sino los otros metales, que el cianuro viene disolviendo a medida que va pasando por la roca, por los ríos donde va atravesando, ¿no? Por eso se habla, bueno, por eso se habla de solución cianurada, digamos, porque no es que claro. se derramó el cianuro crudo, sino que se derramó la solución que se utiliza para separar la roca de los metales. Exactamente, uh-huh. eso es lo que se ha llamado, sí. Eso es lo que fue a parar al río, bueno, y a la tierra, todo. Así que bueno, de todas maneras, estos análisis recién hoy los han entregado. Nosotros por otro lado hemos mandado a la Universidad Tecnológica de Mendoza también a realizar, que esos resultados todavía no los tenemos. Uh-huh. Estos resultados que nos dieron hoy, digamos, son los oficiales. Vienen de OCE, los entregó acá el intendente. Y bueno, mañana habrá asamblea de nuevo, ahí se evaluará y seguiremos viendo qué pasa, porque como te digo, ellos probablemente se basen en el código alimentario, nos van a decir que está dentro de lo normal, uh-huh. pero según la OMS estamos muy sobrepasados. Ahora, esto que planteas es, a mí por lo menos me sorprende, ¿no? Que nuestro código alimentario diga 50, mientras la Organización Mundial de la Salud plantea 10, cuando en realidad en casi todas las disciplinas de la salud nos manejamos con las referencias que la Organización Mundial de la Salud va dictaminando, claro. porque se supone que son más o menos los parámetros en los que uno puede confiar. Sí, es una diferencia abismal entre uno y otro. Imagínate. ¿Y en qué momento se pone este número en nuestro código alimentario? ¿Es de 100? No sabemos. ¿Cuándo está eso? Ajá. No. Estaría bueno averiguarlo, ¿no? En este momento, ¿no? ¿Sabés quién? Uh-huh. O sea, no tengo los papeles en la mano porque lo tenía, pero en este momento no los tengo acá al alcance. Uh-huh. Sí, estaría bueno averiguarlo porque hay una diferencia muy grande y como te digo, si ellos nos pueden venir y decir, sí, está basado en el código alimentario y no podemos decir nada, ¿entendés? Claro. Maricel, ¿cuándo van a estar los resultados que ustedes enviaron a Mendoza? Y mira, eso yo calculo que ya para la semana que viene, porque había que esperar que pague la municipalidad iba a pagar estos análisis de Mendoza. Uh-huh. Más allá de que las muestras las haya tomado la asamblea. Uh-huh. Iba a pagar la municipalidad, pero bueno, el laboratorio tenía que esperar que se acredite el pago para recién informarlo. Yo supongo que jueves o viernes, pero para estar más seguros la semana que viene. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, el gobernador, te quiero comentar sí. esto. La semana pasada, después del incidente del derrame, yo tengo amigos que trabajan en el laboratorio de la mina, ¿ya? Pero bueno, es información que yo no puedo justificar. Ellos me decían que en el Río Blanco, donde desembocó el derrame, el cianuro daba positivo. O sea, había cianuro hasta el día miércoles. El día miércoles ya empieza a dar negativo, no había más cianuro porque ellos le agregan cloro, con eso se neutraliza el cianuro. Bueno, el día miércoles el gobernador nos manda a nosotros a la asamblea una nota donde decía que ahí habían realizado ese día análisis de tal y tal río, nombraba todos los ríos, y decía que en todo 0,0, 0,0, 0,0. Uh-huh. Ese era el resultado, sin especificar unidades de medición, sin cifras significativas. O sea, que podía ser 0,01 o 0,09, ¿entendés? O sea, uh-huh. Una chantada el informe que nos envió. Claro. Nos tratan de ignorantes, pero nos subestiman, porque ¿qué es eso? Yo me gustaría que lo veas, porque es un desastre, o sea, no podés enviar eso. Y querían que con eso nos quedemos conformes, imagínate, peor, uh-huh. la gente se levantó más. Y bueno, pero hasta ahora el gobernador no viene a dar la cara, ha salido. El derrame fue el domingo, él salió el jueves a decir que iba a consultar su agenda, que iba a ver cuando tenía tiempo para charlar con los asambleístas. Uh-huh. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, como que tratan de minimizar todo, cada vez se nos escucha menos. Dos últimas preguntas, porque estamos pasados de hora en realidad, pero nos interesaba charlar con ustedes, así que nos extendimos un poco más de nuestro horario habitual. Una tiene que ver con la marcha que realizaron el viernes pasado, trasladándose a la capital de la provincia. ¿Cómo fue eso? Vimos la lectura de la especie de documento que generaron, muy emotiva y con mucha furia, diría. Sí, sí, la verdad es que muy emotiva, a pesar de que no acompañó el tiempo, se cayeron colectivos que iban a viajar a último momento, nos dijeron que no estaban, así todo la gente pudo ir, y de allá de la capital de San Juan también se sumó un montón de gente, de Mendoza, de Iglesia, de varios lugares de acá. Uh-huh. Y la gente salía por las calles a aplaudir, a felicitar, o sea, de muchísimo apoyo, la verdad que es súper emocionante. Uh-huh. Y la otra consulta que te quería hacer para finalizar es cómo está el clima allí en Jáchal, en el sentido de que sabemos que en estas cuestiones que el tiempo pase y no haya demasiadas novedades, quizás desmoviliza a mucha gente, los mantiene a ustedes, que son los que están más activos, pero el resto de la sociedad se vuelve a sus casas con mucha facilidad a veces. ¿Esta situación se está dando o ustedes pueden sostener todavía una asamblea importante? Sí, es como decís vos, mucha gente que se cansa porque, imagínate, las primeras semanas nos juntábamos todos los días, por ejemplo, esta semana ya son 2 días. Hay mucha gente que se vuelve a su casa, pero siguen apoyando a la asamblea, o sea, uh-huh. Si se decide tal cosa, hay que juntar firmas, o si volvemos a organizar una marcha, la gente va a estar. Uh-huh. Nosotros, la marcha grande que hicimos el viernes siguiente en Derrame, juntamos 7.000 personas. Imagínate que este es un pueblo que tiene 20.000 habitantes. Claro. Y 7.000 estaban en la marcha. Uh-huh. Y obviamente no va toda la gente a las asambleas, pero sigue un grupo importante, sí, seguimos apoyados por toda la gente que, por ahí como te digo, por trabajo, por esto, lo otro, no concurren, pero el apoyo está. Uh-huh. A ver, espera, Maricel. Estaba intentando buscar el tema del plomo máximo de 0,05 sí. miligramos por litro, según dice el artículo de la ANMAT, que es el artículo 982, dice resolución conjunta del año 2007. 2007, ajá. Bueno, habría que intentar cruzar esos datos con la minería con y demás para ver, claro. Que, a ver qué pasa. Uh-huh. Claro, acá lo informaron, no, y también con el... que sería lo mismo, ¿viste? O sea, sería, ahí dice 0,05. 0,05 miligramos por litro. Miligramos por litro, serían, claro, 50 microgramos. 50, está bien, ¿no? ¿Eh? Lo mismo que claro, dijiste sí. vos. Uh-huh. Sí, es lo mismo, tal cual. Vos decís que se cambió en el 2007, Uge. Dice artículo 982, resolución conjunta, número 68/2007, eso quiere decir que es del año 2007. Ajá. Bueno. Claro, o sea, traducido lo de la ONU sería 0,01. No, ¿entendés? Claro, pero lo que es importante ver, si efectivamente está bien lo que dice, lo que encontró Uge recién, buscando rápidamente, es que la modificación de los parámetros del artículo que habla del agua potable es del año 2007. 2007 cuando uh-huh. ya la minera estaba funcionando, sí, instalada, sí, uh-huh. por supuesto. Bueno, te agradecemos, Maricel, retomamos el contacto en las próximas semanas, vamos a seguir informando, bueno, sobre lo que sí, pasa. Sí, totalmente a su disposición cuando necesite. Muchas gracias por escuchar. Te agradecemos, Maricel Fuentes. Sí. Es integrante de la asamblea Jáchal No Se Toca y es bioquímica, por eso uh-huh. nos pudo dar estas precisiones que a veces a nosotros nos cuesta, aunque la tenemos a Euge avispada y rápida para buscar allí elementos, y nos encontró que mira, te voy a usar un condicional, igual te dejo margen para el error. Que la modificación del artículo 982 habría sido en el 2007, lo que demostraría que las mineras, una vez más, cambiaron una ley a su medida, ¿no? Pero es interesante lo que vos decís, porque la Organización Mundial de la Salud es efectivamente un parámetro reconocible para casi todas las cosas que regulan nuestra vida uh-huh. vinculadas a la salud. Totalmente. Y aceptada por todos, más allá de las críticas que se puedan tener por tratarse de un organismo internacional que obviamente opera con las mismas presiones políticas y comerciales de cualquier otro organismo multinacional. También es cierto que la OMS ha sido, digamos, sigue siendo un parámetro respetable. Sí, sí, ¿no? Absolutamente. Natacha Bianchi dice que ya nos vamos. Exacto, y tiene razón. Y es ella la que decide. Sí, así ponele. Que... cuando ella dice nos vamos, nos vamos. No, si fuera por eso me parece que nos hubiéramos ido antes. Así que, no. En este caso decidió la inoperancia de las comunicaciones con Jáchal. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vamos. Vamos a estar. Chau.